pero hay otra población chiquita que está bien adentro del valle, pero en la parte baja. Ahorita le muestro el mapita. Míralo. ¿De qué? Ala. Este es este. Ala, chaval. El que está en vía de extinción. El que vamos a buscar. El que vamos a buscar, ok. ¿Y cómo es la historia del Chavarrí acá en Guarino? ¿Guarinocito? Pues historia no le conocemos. Lo que sí sabemos es que anteriormente la gente los cogía, los cazaba y los tenía en la casa como mascotas. Y ese animal es como un perro. Cuando... ¡Ah, miren, le va la ardilla! Las tenía como mascotas. Entonces, ¿qué pasa? Ese animal es como un perro. Cuando ve gente extraña que no conoce, comienza a cantar, a hacer escama, a hacer bulla. O sea, arma la laraca como un perro. El perro, cuando llega un forastero, comienza a latir. Y ese animal, como no late, comienza a cantar, a cantar, a cantar. Eso usted llegó un forastero. Lo mismo pasa acá cuando lo ve a uno. Cuando lo ve a uno, comienza a cantar. Pero lo que su merced nos contaba, que ellos no son de acá. O sea, aquí en esta ciénaga no había. Las gaviotinas ya mano derecha. Pues como trajeron unas crías, entonces se hizo la semilla y se ha estado cuidando, porque como están bien extinción, que la gente no los apoye. Por ejemplo, ahora ya viene unos pelados de cauchera. Un día le avisamos a la policía y me avisan cuando estén por ahí. Sí, me dan los pelados, cuando ya le echamos a la policía. Esa pena viene la policía, se espantaron la correa de canoa y para dejar la canoa entre el monte botada y se fueron. No volvieron. Mira la águila pescadora adelante. Adelante, adelante, adelante, la águila pescadora. Allá adelante, frente, a las 12. Ya, hola, te va a perchar. Cuando la brisa se hace acá, todo ese firmar que está allá al lado de allá se viene para acá, para este borde, y se pega aquí donde está el aguado. Entonces él no sale de ahí para acá. Y arriba, la parte de arriba queda claro. Y el perro que vamos juntando ya para acá, lo metemos acá para poderlo controlar. Ahorita, como tengo la brisa hacia abajo, él está todo recostado a la parte de la valla. Entonces hay forma de entrar hasta allí. ¿Hay coquitos? Sí. Ah, míralo, ya lo vi. El caracolero está aquí. Ya lo vi. Esas guaduas que están ahí, ¿delimitan algo? Sí, están como alzando el cable para que el berro no se salga. Para delimitar, digamos, reteniendo el berro, que es la mitad, está este mugrecito. No sé por qué los puertos, y con el fin de que él no prolifere. Miren el tortillo amarillo, ahí pasó. Divino. Arriba. Sí. Icterus. ¿Magical? Ay, poquito de toca. Hola, guapo. Sí, tú. Que me miras lindo, carajo. Aquí eres yo de tu peligro, amarrayado por la mano. Lindo, es hermoso, es bebé. Torcaza, un poquito. Pero dígame, ¿estás aquí posando? No sé si quiero bajar batería, pero... a las 3, ahí en la rama seca le voló el naranjadito. Ah, ya lo vi. Ese es el macho de la monjita. Ahí en el de la cobia, cantando de otra forma. ¿Cuál era ese? No me acuerdo. El cisonte lagunero. Miren la sauna donde está, miren, ese árbol que tiene la flor morada allá, ¿sí lo ve? Allá se mueve, entre las ramas, ¿sí? Allá hay un árbol de flor morada, ese arbusto. Sí, arbusto que tiene una flor como moradita, mora o pálida. Allá está encima, cercado de la parte de arriba. Les voy a poner la canada más o menos de frente y derecha. El pico de la canada frente y derecha. Vea, ¿sí mira el donacolio que está ahí? Ah, sí. Mire, es frente, el pico de la canada está allá arriba en el árbol morado. ¿Y el árbol morado? ¿Sí lo alcanza a ver? Sí. Ah, sí, ya lo vi. Estamos pelados, hijo de madre. Ah, sí, sí. No. Este. más el, al caraván. Al caraván, gracias. ¿Eso siempre han estado por aquí, el caraván? Sí, casi por lo regular siempre mantienen por acá. Mantienen mucho los potreros. ¿Pero de toda la vida? Casi siempre mantienen los potreros. Da la chavana más cerquita. Pero no, no quiere saltar. ¿Dónde está? En el árbol moradito. Fíjate, el árbol morado tiene una... Ya, a ya la derecha. Uh-huh. Ese es el que estamos buscando, el que está en extinción. Claro, está increíble. Es introducido acá. Pero sí, está raro que no esté cantando. Y que esté tan solito, porque...